Brisa maldita molestándome. Esta primavera torturándome. Ridículo, siempre pensando en ti. Me faltas tú, me faltas tú. Estoy odiando todo si me faltas tú. Hasta la música me duele si no estás. Verás que me hace daño hasta lo blanco de la luz. Me faltas tú, me faltas tú. La vida sigue, pero a mí me faltas tú. Y a veces pienso que la muerte es solución. Perdón, pero sin ti no tengo ya casi elección. Y todos me ayudan, me dan ánimo. Muestran tan dulces, tan simpáticos. Imposible, siempre pensando en ti. Me faltas tú, me faltas tú. Nada me importa, solo que me faltas tú. Toda la gente me parece artificial. Qué mal, está muy claro que no hay vida si no estás. Hacer, yo te busco mi bien y no te puedo hallar. Dime, dime por qué.